Bueno, muchas gracias. Esto fue Algoritmos. Un aplauso. Les recuerdo entonces. Que estos chicos trabajan con el software libre. Para los que estén interesados, pueden buscar Algoritmos en Facebook. Ellos, más o menos 4 o 5 de la tarde, hoy hicieron un taller. Duró 2 horas acerca de la programación por medio de lenguajes de programación para hacer música. Para los que estén interesados, ellos trabajan con un programa que se llama Shock Programming, para los que quieran meterse pues, por este rollo de la programación musical. Ahora vamos entonces con Carlos. Como les decía, les reitero, él viene desde Cali con un proyecto solista. Como hablaba con él entonces, es una búsqueda, como él mismo define, Voxpunk digital. Entonces, vamos, El Reflejo. Bienvenidos. Thank you. que el sol, más poderosos que el sol, quemarlo todo como el sol, espíritus negros, quieren ser más grandes que el sol, más poderosos que el sol, quemarlo todo como el sol, espíritus negros, estar ahí donde todo se hunde, quemar todo y provocar tanta sed, estar ahí donde todo se hunde, quemar todo y provocar tanta sed, quieren ser más grandes que el sol, más poderosos que el sol, quemarlo todo como el sol, espíritus negros. I'm gonna go. Thank you.

Thank you. decía, que él siempre mentía, que lo que decían eran tonterías. Ella decía que era un insensato, un ordinario de lo más bajo. Ellos decían, no le mientan al mundo, es miserable y un tanto injusto. Arruinan las noches y nuestras mentes, siempre en tus ojos se ve la muerte. Y gritar es ahora, esperando el momento, no habrá ningún mañana, no existen secretos, no habrá ningún mañana, no existen secretos, ya todo nos conforma, no existen secretos. Ellos decían que eran insensatos, unos ordinarios de lo más bajo. Ellos decían, destruía el mundo y es un miserable y un poco injusto. Arruina la noche sin nuestras mentes, siempre en tus ojos se ve la muerte. Ellos decían que siempre mentían, que lo que decían eran tonterías. Ellos decían que eran insensatos, unos ordinarios de lo más bajo. Ellos decían que podía el mundo, es miserable y es tanto injusto. Arruina la noche y nuestras mentes, siempre en tus ojos se ve la muerte. Las cosas que reflejas no muestran poder. beben en honor de los héroes ya muertos. Beberé muy fuerte y está con poder. Has buscado fortuna, pero eres muy tímido. Las cosas que reflejas no muestran poder. Beber en honor de los seres ya muertos. Beber muy fuerte y entra con poder. Te esperé tanto tiempo. Te estuve esperando demasiado. Mirando atrás con ira. Impulsado por la noche. Hasta que mueras. Hasta que mueras. Hasta que mueras. Hasta que mueras. Te esperé tanto tiempo. Te estuve esperando demasiado. Mira en mis ojos. Espero que mueras. Espero que mueras. Espero que mueras. Espero que mueras. Espero que mueras. Thank you. Richard, hanging on the back of my door. I give you my heart, no one loses it anymore. Then we were lovers, and now we can be friends. Fascination ends, here we go again. When it's cold outside, when you're coming home. When it's cold outside, is it not in love? Oh, no.